Bueno, esta canción se la dedico a todos mis fanáticos, que antes tenían mi remera y ahora van a tener mi linda canción. Ahí va. Soy Rafael el burro, pero no cualquier burro, siempre canto con orgullo que soy el más burro. De papá, papá, orgullo de mamá, mamá, siempre llegan notas de la escuela, que soy el más burro, porque yo me aburro. Esa montaña quiere trepar, hasta llegar no quiere frenar, trepa, trepa, trepa, y cuando llega, yo ya me aburro. Pa' que no quepa duda, no canta rebuzna. Matemáticas es el mejor. Las cuentas terminan como quiero yo. En literatura suele confundir. Ve corta, ve larga, lo mismo pa' mí. Pero nunca se confunde. Ve corta de burro. Ve larga. Perdón. Ve larga de burro. En la escuela. Yo me aburro. Viendo tele. Yo me aburro. Con la compu. Yo me aburro. ¿Por qué se aburre el burro? Porque en mi tierra se respira aire puro y crecen las flores. Allí nacen los ríos, los valles y los montes. Donde me siento libre, donde no manda el hombre. Y pa' que no quepa duda, no canta rebuzna. Rafael el burro. ¡Ese burro! Si querían una estrella invitada, me hubieran dicho. Vengan conmigo, por favor. Acá tienen todas estas salas diferentes, totalmente equipadas profesionalmente. ¡Atención, con computadora Funka! ¡Y cómo Funka! Vengan, pasemos al primero. ¡Aleluya! Este es el coro gospel del conurbano. ¿Y en este estudio? ¿Quién anda ahí? ¿Cómo supo que estábamos acá? Si está la puerta herméticamente cerrada. Es la gitana Albina, la que todo adivina. ¡Soy gitana! ¿Y en esta sala quién está? ¡Ah, rock and roll, Marlequín! ¡Oh, cerrá que es un zapato este! Y en esta, amigos, está la artista número uno, la cubanita. ¡La cubanita! ¡Es mi ídola! ¡Siempre quise ser como vos! Oye, chico, no seas sonso. Busca tu estilo y encontrarás al son en tu corazón. Sí, pero usted es famosa. Yo quiero ser como vos. Sonso, no vivas queriendo ser otro, que la vida es una y a guarachar. ¡Qué humilde! Yo quiero ser así, igualito. ¿Me parece